Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial y nos da un verdadero gusto tenerlos aquí con nosotros. Aquí a mi siniestra en esta ocasión tengo al buen Clarky. Carnalitos. Muy relajado él, viene así bien, muy... No tengo ganas de insultarlos. Sí, hoy viene muy sui generis, ¿no? Que nos platiquen. Se quitó el saco. Se quitó el saco, sí, anda relajado, efectivamente. De hecho, la playera está, salió está de muy chida. El saco. Por aquello de. No lo regresó al closet, güey. No, no. Por aquello de asalariado. Ah, sí, sí, sí. Y... De... Sí. Sí, ahora sí, sí, sí pareces pobre. Ahora sí parezco pobre, pero no lo soy. Asalariado, pero. Contento, caro, ¿no? Pero caro. Sí, exactamente. ¿Como Lady de las Lomas? ¿Eres Lady de Polanco? Y aquí a mi diestra, como ya escucharon, tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como todos los miércoles a esta su emisión nocturna. Exactamente, en esta ocasión el programa sí va a durar el tiempo reglamentario, no la hora que duró la semana anterior. Entonces, sí duró menos. ¿Por qué? Pues porque así estuvo cronometrado, punto. Ajá. Y bueno, ¿con qué hay para esta semana? Aparte de cine, ya cooperé con mis 10 varos para... Para Marvel Studios. No, no. Qué bueno, le hacía falta, ¿eh? Sí, sí, no, güey, fue tanta insistencia. ¿Cuánta película de todos los tiempos ya? Sí. En Estados Unidos, ¿no? Todavía número 4. Creo que acaba de pasar a... ¿Quién fue el que pasó? No recuerdo. Buena pregunta. Uh-huh. Ya pasó a Lord of the Rings y Transformers Dark Side of the World. Que curiosamente me agradó la referencia que hicieron de Lord of the Rings en Avengers. Ah, sí. Está chida. Neta, sí está chida. Yo aquí tenemos una discusión, bueno, no era discusión, sino una divergencia de opiniones entre el buen Zico y un servidor con respecto a Hulk. Sí, efectivamente, como yo me dedico a efectos especiales y él es el de vestuario. Exactamente. Teníamos una pequeña duda. Estamos ahí discrepando severamente, así como de que no, güey. Para criticar a Marvel y que pues, realmente se preocupen por nuestra opinión, ¿no? Claro, creo que les podemos generar otro billón. Pero o sea, con la mano en la cintura, güey. Te digo que yo fui a cooperar con mis $10. Hablando de lo de eso, fíjate que salió en las redes un comentario de Andrew Garfield. Ajá. Uh-huh. Que dice que le encantó la película y que él está dispuesto a hacer otro Avenger, cabrón. Dice, pues nada más que me llame Nick Fury. Dice, claro que no va a suceder, obviamente. Por las distintas... Sí, las empresas. Empresas y todo. Pero, ¿qué pasaría si Spider-Man entrara a Avengers? Estaría muy chido. Sí subiría mucho el bar, güey. Yo creo que si trajeras a Spider-Man y a Wolverine... Güey. Como lo hicieron en los cómics. Güey. Sí, sí, estaría, sí, estaría muy cabrón, denso. Estaría vamos, muy cabrón. Ahí sí hablaríamos de personajes de... Los high caliber, ¿no? Los mayores heavy hitters de Marvel. Que es la idea en el cómic, ¿no? Como ya lo han hecho. Sí, eso que siempre lo hemos dicho. Y por eso se llevaron a Daredevil, ¿no, güey? No, porque son heavy obviamente hitter, tardaron muchos años en llevarse toda esa idea que tenía y que él siempre la tuvo en la Justice League. O sea, digo, simplemente... Lo que me sorprende es que realmente, viéndolo, no hay una mujer heavy hitter en Marvel. Están ¿no? tratando de hacer a Marvel, Spider-Woman, Marvel, ¿no, güey? Sí. ¿Qué? Scarlet Storm. Witch, no, y la Scarlet Witch. Storm sí es heavy hitter. Es tan y tú lo has heavy dicho, para mí, tú lo has para dicho, mí sí. Tú lo has dicho que es abajo femenino... de Wonder Woman, Storm. Es que para mí el mejor personaje femenino que tiene Marvel es Storm y es de mis personajes favoritos. A mí me encanta la Bruja Escarlata. Scarlet Witch, yo siempre ¿sabes me ha gustado? Qué? También... Spider-Woman, güey. Spider-Woman siempre la ha querido meter mucho. Bendy la ha querido meter mucho. Fail, uh-huh. Inclusive. Su serie solo duró 7 números. Su ongoing, que iba a ser con Malev, duró 7 números. Que... Igual de Moon Knight, solo 12 números. Man, o sea, Moon Knight es un personaje difícil, güey. Es muy difícil de ahorita tienen ya de escritor, por cierto, al que hizo la segunda serie que lanzaron del relanzamiento de Moon Knight, el Vengeance of the Moon Knight. Es un escritor, Charlie Hudson. No, yo te estoy diciendo, escribe ahora para DC, es el nuevo escritor de Dark Knight. Del Dark Knight. Ya deja Finch, de escribir, ¿no? Finch. Eso es gracias, bueno. Adiós. No, se va a dedicar a dibujar. Ya no escribe. Desde el relaunch no ha escrito. No, Finch. Sí, bueno, se supone Jenkins, que es sobre ¿no? su plot, ¿no? Y Jenkins él trabaja está trabajando los sobre... plots con Jenkins. Por eso, ahora ya ni va a trabajar los plots. Pero está bien que se dedique a dibujar. Es que hay muchos detalles que DC se ve que le falló, Que su primer el único que les ha sostenido. Es el más flojo. Lo que pasa yo es que yo lo vi con cariño, insisto, pero bueno. No, fíjate que... O sea, yo, por ejemplo, admito, la neta, cuando me dices de Tony Daniel, pero Tony Daniel a mí sí me había convencido de perdida, de su competencia, no de su calidad, sí. Conste, pero de su competencia en la que vimos ahorita, el Battle for the Cow, que yo la verdad creí que iba a ser una serie... Que es intrascendente, pero logra salvarla. Interesante, interesarnos. Comparación ahorita que estamos viendo que una página que la neta ha recomendado por Sato, que vale la pena, váyanse a Stash Comics. Si es así, ¿no? Sí, Stash My Comics. Stash My Comics. Es una fregonada para manipular este... No para manipular, güey. Tu suscripción. No, retomando, todo eso salió por la manipulación de los votos de este güey. No, es StashMyComics.com. Ya retomando la cuestión de los cómics, es StashMyComics.com. Muy buena página. Que no, es administrar, no manipular. Menso. Me viene mal, me doy. Manipula. Yo agarro y manipulo mi pinche suscripción como se me pega la gana. Yo puedo dar de baja el título que se me pegue la gana. Lo estoy manipulando. Entonces que no me vengas a presumir que tienes y que no tienes porque es manipulada, güey. Exactamente. Exacto. Pero bueno, entonces, ya déjense de manipular el uno al otro, ya, por favor, hablen de cómics, que es lo que la gente quiere escuchar. Es que, espérense, pero acaba el trasfondo de esto. Sí. ¿Por qué estamos hablando de esta sarta de mamadas, dirán ustedes? Con nuestro fino francés. No, la neta. Mira, hablando de la manipulación. Muy bien, maestro Carlos Fuentes, hablemos de esa nota, por Dios. Que escribió Pedro Páramo, güey. Lo dijo López Dóriga, no lo dije yo, eso lo dijo López Dóriga. Pero bueno, este programa humildemente dedicado a una de las grandes plumas de ese país. Uno bueno. El maestro. El maestro Carlos Fuentes. Sí, claro que sí. Pero bueno, la región más transparente. Sí, la región para más mí, transparente. Aura. Aura es. A mí me encanta Aura. Aura es la cabeza una de la belleza. La cabeza de leído, no la he leído. No. Y Aura, me falta, la neta. La silla presencia. Eso sí le quiero leer. Pregúntenle, por favor, al señor del Copete, qué tal está ese libro, que sería un buen detalle de su parte. A mí lo que me cae bien de ese güey es que escribe más libros de los que lee, güey. Eso muy poca gente lo puede hacer. Sí, es un libro. ¿Pero los escribe o como el peje? Dice, no, pues eso yo no lo dije porque yo ni escribí mi libro. Como le dijo a los empresarios. Mola cuando... Bueno. Bueno, retomando los cómics. Lo de Pemex, ¿no? A ver, ¿qué ibas a hacer tú de tu manipulación? No, espérense, manipulación de medios. Hablando de todo esto, es porque hay gente que no tiene memoria o lo arregla como conviene. Qué bonito es cuando decir, pues me desdigo de lo que dije porque la neta ahora me conviene esto, güey. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Y estamos hablando de Dan Didio. Ah, perro infeliz, Dan Didio Mosday, y yo siempre lo he dicho y no me he desdecido. Sí, no. O whatever, como se diga. Y esto va porque salió una noticia que DC, el boom, digamos, del internet, es que DC planea hacer uno de sus personajes mayores de cierta manera no, o algo así. No sabemos todavía. Eso iba, porque ya todos los mayores están casi afuera, ¿eh? Sí. O sea, casi afuera no del closet, sino casi afuera de... Ya presentados. Presentados en el nuevo... Introducidos en el nuevo 50 años. Y esto va porque Dan Didio, lo que había dicho, es que él nunca iba a alterar el origen de un personaje en aspecto sexual. Sí. Sí lo iba a alterar inclusive en raza o en creencias religiosas, inclusive, me parece que lo admitió. Ojo, porque está medio pejista tu comentario. Él no dijo, nunca voy a... No. Cuando le preguntaron con los nuevos 52 por qué si había alteraciones de raza y no de sexo. De orientación sexual. Pero no había de orientación sexual en los personajes. Él dijo que prefería lanzarlo inicio. Con un personaje fresco y que esté creado desde un origen correctamente. Exacto. Así lo dijo, bien fundamentado. Sí. Pero curiosamente... Que igualmente se desdijo, pero... ¿Cuál? No, ¿cuál? Por eso. Sí, es no, que, y aparte es nos hagamos, pasaría a caer en un Batwoman. Sí. Sí, Batwoman la sacó nueva, a Kathy Kane. Que tampoco es nueva. No, bueno, el retcon... Mangas anchas. Sí. Correcto, a eso íbamos, ¿no? El retcon la volvieron lesbiana. Digo, algo que a mí siempre le hemos comentado, que a mí siempre se me ha hecho muy jalado, es por ejemplo lo que hicieron a René Montoya. Sí. Que René Montoya terminó siendo homosexual cuando previamente, recordemos que en Contagion, su novio, que pertenecía al Hardball, víctimas de Contagion, y de repente ella se pasaba en pena, qué dolor, qué pena, por el novio y que sí, que no, y de hecho se veía que tenía un crush muy cabrón con Batman, as usual, ¿no? Y de repente de la nada, Shalaka Fluky me la vuelve lesbiana. Ahí es cuando dices, ¿por qué, güey? ¿Estás de acuerdo? Así como que, bye, Vicos, ¿por qué? En cambio, con Batwoman no hay esa bronca, porque de una u otra manera es... Exactamente. Sí, exacto. Ahora, espérate. Ahora hay que ser sinceros. De cierta manera, al parecer es una respuesta medio al vapor. No sabemos qué tan planeado esté. Es algo así como las suposiciones que hacemos cuando hablamos de House of M. Que fue una respuesta a cierto evento. Sí. Marvel está anunciando con bombo y platillo en un título que no debería existir ya, como que a mi gusto. ¿Alpha Fly? No, Astonishing X-Men. Okay. Ya cumplió su cometido con Whedon y todo. ¿Y era por qué? Porque él podía escribir fuera de continuidad, por lo que se podía tardar o lo que sea, ¿no? Sí, mientras hacía la película de Avengers. No, eso es mucho antes, mucho antes. Mientras así le metía lana a Buffy, yo creo, ¿no? Sí, o no, a Angel o a todo. Ya había acabado, por eso escribió. Eso, ¿no? No sé qué es lo que estaba haciendo. Firefly o Serenity. Firefly o Serenity ya la tenía, ¿eh? Dollhouse. Dollhouse también. Todas les dura poquito. Sí, yo ya una vez lo dije, que qué bueno que ahora tenga el reconocimiento, yo creo que muy merecido. ¿Por Avengers? Por una carrera de muchos altibajos, y sobre todo yo creo que tenía muy poco reconocimiento y muy poco peso a nivel industria. La industria no lo tomaba... ¿Muy en cuenta? Sí, no lo tomaba muy... Yo creo que sí, me parece que lo habían tomado, vamos, no había tenido él el respaldo ni el éxito que creo que meritaba, por ser un tipo bastante más que competente con el trabajo que hace, ¿no? Es muy bueno. Pero, fíjate, a mí lo que me llama la atención es que Serenity en cine se volvió algo de culto, o sea, duró 2 semanas y la quitaron, Serenity. Pero Serenity no es que él haya escrito después de Firefly Serenity, sino era parte de la serie Firefly. Bueno, pero por eso hace película, ¿no? Es porque tenía que cerrar lo que era, él quería cerrar lo que era Firefly. Que la verdad, si la pueden conseguir... Qué bueno, los fans se lo agradecen. Sí, no, y si la pueden conseguir, Serenity, bueno, Firefly es una muy buena serie. Ajá, o sea, en serio, sí... Sí te atrapa, sí es una serie que sí tiene sus capítulos flojos y todo, como todas las series. Nunca la he visto. Pero es muy buena, güey. O sea, en realidad es muy buena. Mira que mi hermano, de sus películas favoritas... ¿Serenity? Es Serenity, él le encantó. Sí. No sé si ha visto Firefly, pero... No la necesitas. Él es propiamente aficionado, él le encantó Serenity. Fíjate que no necesitas ver Firefly para entenderle a Serenity. Porque te lo explica, te hace un resumen en friega de todo lo que tiene que ser. Y te culmina toda la historia. Está muy chido como llevó al final Firefly, que neta está muy chido. Entonces, yo sé que tú eres fan. Sí, neta Serenity, de Firefly, ¿no? Serenity. Y aparte sale esta mensa, ¿cómo se llama? Morena Bacari. No, ese nombre no se me olvida, es como decir Morena. Sí, ahí sale, güey. No, sale Morena Bacari. No, pero si le toca sale. Sí, exactamente. No, la que salía en Sarah Connor's Chronicles, ¿cómo se llama? Aquí el joven sabe más de quién. ¿Cómo se llama la niña que sale en Sarah Connor's Chronicles? La Terminatrix. No me acuerdo. Summer Glow. Te creo. Sí, ella, ahí sale. Y neta sí está muy chida. Pero entonces, bueno, de lo que... Ya deja de estar distrayendo gente, güey. Que ese güey fue el que empezó a hablar de Whedon y terminé comentándolo no, yo. No, pero vamos, okay, vamos. Y políticamente correcto, ajá, digo, a todo esto. Es una respuesta, todo esto salió por Astonishing X-Men. Astonishing X-Men está anunciando eso ahí va. La boda de unos personajes. Mariquetas. No, pero no dicen de cierta manera quién. O sea, dicen quién será la fregada, pero es evidente, ¿no? Y si es tanto bombo y platillo, yo creo que es... le están dando continuidad al personaje gay, homosexual. ¿Cuánto gay homosexual? Que ese... Podría ser que es nada más alegre. ¿Sí? Sí, es gay. ¿Eso no quiere decir la palabra? ¿Había been a gay all time? Sí, no gay, era de aquí, estamos echando espadazos. Gay era, Fox, ¿no? Tenemos un tiempo alegre. Ajá, ¿no? Es correcto. Sí. Pero todo esto va porque North Star está saliendo ya en ese equipo Y Northstar, si recuerdan, es el primer personaje de Marvel fuera del closet como tal. Pero desde los noventas, ¿no? De los noventas. Sí, no, es en la serie de Northstar, ¿no? Sí. Es noventas todavía. Es hace 20, o sea, hace 20 años, güey. No te preocupes. ¿Es el primer mainstream que sale? Yo creo que sí. Como mainstream, sí. Declarado, sí. No estoy seguro porque Pied Piper se declara homosexual en Flash. No me chingues, pero eso era un villano. A principios de los noventas. Sí, con Wally West. No, es distinto. Dije, superhéroe, gay. Ah, bueno, superhéroe. En ese entonces. Pero ya era bueno. Sí, en ese entonces era bueno Pied Piper. Buenísimo. Wally pasaba mucho tiempo con él, güey. Northstar no precisamente retumbó el mundo del cómic, ¿eh? De su creación. No, pero digamos que es un personaje de culto. Y de cierta manera, su boda ahorita, 20 madres de años después, por lo menos tiene un background. Congruente, sí. Congruente. Tampoco es lo primero, güey. Recordemos que Authority, Midnighter y. Es que y eso Apollo, iba, a eso iba. Realmente, si consideramos mainstream, en ese entonces no era de DC Authority todavía. ¿Era mainstream? Yo tendría mis dudas. Yo tengo Wild las dudas, te lo digo y lo anexo por ser DC Comics ahora. No por otra cosa. Sí. No por otra cosa. De hecho, cuando era Wildstorm no era. Digo, sí vendía bien y tenía un. Pero no era propiamente. No es propiamente lo que yo llamaría. Mainstream. Sí, ¿no? No. De hecho, no. No, claro que no. De hecho, es una respuesta. Era como independiente, güey. Independiente, muy exitoso. Sí. Sí, porque fue previo a que fuera parte de DC, Wildstorm como sello DC. Entonces, digamos que ese es el evento que está anunciando Marvel. Pesado. Uh-huh. Y cuando están haciendo eso, declaran recientemente Dan Didio que van a introducir un personaje con esas características. Y a lo que decía muy bien después de mi manipulación de cómo lo había hecho, el anuncio. Para hablar de política este maldito. No, es cuenta. Correcto, pero no. Lo que dijo Didio, efectivamente, en ese entonces que lo iba a hacer de cero, porque no era. Hecho al vapor y todos los antecedentes que tuviera y todo eso. O sea, no era un personaje allegado al público que tuviera. No, digamos una que raíz en el público. Él dice ¿no? que se iba a contradecir y iba a salir como de madrazo de. ¡Hola! Sí, hola, ya ¡hola! Eso, ¿no? Con el personaje este de los Teen Titans, ¿no? Con el mexicano. Con el mexicano. Con Magenta, sí, con es la Magenta o la cosa esa madre, lo que sea. Ajá. Entonces yo corté Teen Titans, güey. O sea, en el número 3 dije. Adiós. No, gracias. Sí, cuando, no, una vez que Rick me preguntó, ¿por qué, güey? Que conste que yo no tengo problemas, porque miren, esto se puede presentar que tenemos problemas con los personajes homosexuales. O con la gente homosexual no, y nada. Digo, cualquiera que nos conozca sabrá que no. Ajá. Toleramos a Olalde, entonces, ¿cuál es el problema, güey? Sí, o sea, ¿cuál es el problema? Es parte integrante del equipo. Programa, sí, exactamente. Saludos al Dan Campos también. Sí, también ayer. No, ¡ah, qué rudo! ¡Qué cosa, Dan! No, me sé con él. Que yo que tú sí le decía algo, güey. No, pero vaya. Lo tienes o sea, por cualquiera que crea, inclusive con el Capitán Frío, que era aquí miembro integral. Del equipo. Miembro integral y fundador. Y fundador del equipo secuencial. Y aparte nunca fue alejado del programa. Sí, no, él decidió sus propios caminos. Sí. Él caminó sus propios pasos. Sí. Es correcto. Pero pues está en todo tentativo, entonces. Sí, pues, pero más todavía participa en la estación. Con todo entonces, o, obviamente. Es buen amigo de la sí, exactamente. Entonces, viendo todo eso, sabrán que no tenemos esto. E inclusive, me interesaría saber su opinión en cierta cosa. Porque él, cuando hablábamos de esto, decía que eran fanboyismos. Sí. Las recreaciones de personajes, empezando, por ejemplo, los decía con los de Vértigo. Que eran prostituciones, de cierta manera, del personaje. Él lo manejó así, ¿eh? Sí. Animal Man y todos esos dicen que eran chaquetas mentales que se hacían los fanboys. En ese entonces, que ahora eran escritores. Animal Man nunca fue gay. No, te estoy diciendo reinvenciones de personajes de otra manera. Ah, sí, ya. Entonces, ya. Obviamente... No tan radicales. Sí, es correcto. O sea, el movimiento a Vértigo que rompe con todas las reglas. Sin embargo... Bueno, y les cambia mucho pues la manera o el personaje, ¿no? Dicen, ah, ahora va a ser ¿quién digamos que es un personaje que cambia bestialmente? Something. Sí, porque al ser del monstruo de laguna se convierte en el elemental de la tierra. Pero fue más natural su progresión porque él no sale como un personaje claramente de Vértigo o ser reinventado. Es simplemente la forma en la que va evolucionando bajo la pluma de Alan Moore. o Constantine. Pero que hay una evolución, hay una evolución. ¡Una evolución! La palabra de hoy es evolución. No evoluciona. Sí. Constantine es creado desde un inicio por Alan Moore dentro de no dentro de Vértigo. Dentro no, de no era Vértigo. Sí, era Something. De Something. Entonces, ¿era Vértigo? Creado... Según yo no. No era Vértigo. Pero él es creado siempre bajo ese con contexto esa, que con ha tenido, esa visión que tenía. Entonces digamos que es un personaje que no encajaba en el mainstream como tal. Bueno, otro personaje que está muy bien escrito, ojo, para que vean que no es porque ay, salió una lesbiana, como siempre lo hemos dicho de Batwoman, que pinche personaje que me vive valiendo madre. Ajá. Totalmente. Pero es porque está Chalaca Fluky. Sí, o sea, sí. Yo por ejemplo, curiosamente, hay un personaje que está muy bien fundamentado y porque lo escriben bien, sin exageraciones, sin estereotipos de cierta manera, entre comillados, ¿no? Porque ajá, siempre tienen que caer, inclusive en las series de comedia americana, sitcoms y todo, son estereotipos, no nos hagamos, sí, sí, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué pasaría? Estoy hablando de Richter, que hasta hace poco lo salieron del closet. Y salió el Chalaca Fluky, pero curiosamente fue de hijos de su... Empiezas a leerlo y dices, está interesante. Ah, patea de los dos lados, me... Le vi valiendo madre, órale. Pero fíjate, hay una gran hay una gran diferencia entre ser bisexual a ser homosexual. No, aquí bueno, realmente hasta cierto punto, ¿no? No, de cierto punto, porque a Richter te lo manejan de cierta manera, que es el clásico cuate que tiene una orientación sexual definida y de cierta manera dice, oye, ¿sabes qué? Pues me di cuenta que no, o me he estado engañando, que es, yo creo que un caso común, sí, de cierta sí, manera, ¿no? Entonces, digamos, pero no ha sido bombo y platillo. Richter no es un personaje. Sí, no es un A plus. Es correcto, uh-huh, eso iba, ¿no? North Star, mucho menos que Richter, ¿eh? Ojo. Sí, ojo. Bueno, lo mismo. Es Alpha Flight. It's Canadian. Lo dirían en South Park. It's Canadian, güey. Exactamente. Mira, es canadiense y es mutante, güey. Mira, con todo lo poco que me interesa el personaje, que honestamente me interesa muy poco. ¿Cuál? North Star. Creo que el de mayor perfil actualmente gay es Batwoman, uh-huh, y Batwoman tiene mucho el alto perfil que tiene gracias por a sus creativos Bat. Además de ser el Bat que podría no haber funcionado, fíjate, creo que funcionó yo, mucho. Yo empecé a leer más o menos, digo, a mí por ejemplo lo de Montoya que le hicieron a huevos de pareja, sí, y sí, la madre, que y todo eso del nabo, tanto que del nabo que lo rebotearon, sí, uh-huh, o sea, no les quedó. Y de hecho Montoya no ha salido, ¿verdad? Ah, ponla en la lista. Bueno, de entrada no puede ser ya porque no es The Question, güey. Porque The Question ya vimos otra cosa. Montoya era un personaje. Era un personaje venido a más. Policía, venido a más en la serie animada. De hecho, Montoya. No ha venido a más, creado. En la serie animada, güey. Venido a más. Montoya sí fue creado de entrada en la serie animada. Como Harley Quinn. Sí. Y era simplemente una forma de. Sabía que llenar. También el gordo también. No, Bullock sí tributa. Y tiene todos los años del planeta Bullock. Todos los años del planeta. Se ve como de 47. Es más grandecito el güey, ¿eh? Okay, sí, no creo que tan más grande. Sí, no, lo que pasa es que come mucho tocino. Sí, la puta, traga por ahí de los y 70, no se rasura. Más o menos. También empezó también en Suicide Squad, ¿no? Por ahí. Sí, ya me lo habías pasado. No, o algo así. No entró directamente en Detective, güey. Era un policía de. La pasaste toda la serie. Uno de los tantos policías que ha tenido el Departamento de Policía de Ciudad Gótica. Ajá, pero entonces, Montoya no puede ser porque de entrada ya vimos que The Question ya volvió a ser. Y porque no es un personaje tan importante. Eliminas a Montoya y metes a otro policía. Vale, madre. Es como The Spectre, ¿no? The Spectre. ¿Ya debutó? Es la furia de Dios, no debe ser homosexual ni heterosexual. Es la ira de Dios. Es la ira de Dios, güey. No debería de ser negro, güey. ¿Por qué no? Más si es negro. Que la furia de Dios no es negro. Ah, ¿verdad? Como dirían... Checaste cómo lo dije rápido. No debería ser. Sí, pero es Crispus Allen. Haré una referencia a esta película llamada Chasing Amy. Black Rage. Sí, a huevo, cómo no. Pero fíjate que se está volviendo un programa ya, poniendo. Yo creo que si te presentas un personaje bien fundamentado, que no caiga en el sitcom, de cierta manera, y esto, está bien. Pero a mí se me hace muy barato, honestamente, el anuncio de Didio, de decir, ahí les va un personaje establecido. Sí. Así nomás porque... porque quiero. Porque no necesito porque... contrarrestar la boda de... A mí honestamente se me hace muy barato, al igual que se me hace muy barato el lanzar como muy platillo la boda de un personaje homosexual. Los cómics no son lugares donde quieres ir a leer la boda de un personaje C o D, homosexual, simplemente por una agenda política y por alcanzar un... Es que ese es un problema. Como la famosa, ese es un problema muy interesante. Es como digo, la famosa frase y de vamos a volver a la política. Con todo respeto, con lo de Obama, la agenda política de la Gay and Lesbian League Against Defamation me vale madres. Que la traten en otros lugares, yo no quiero, quiero sus, o sea, que traten que, esa agenda como muchas otras. Mira, fíjate que yo tenemos amigos, sí, todos, sí. Mi opinión muy estrictamente es que abusan. Uh-huh. Y mira, de hecho tienen, por más que digan, es que no tenemos derecho, no nos hagan güeyes, tienen más derecho que nosotros. Sí. Sí. Y buscan un trato. Tienen los nuestros y los suyos. Sí, porque quieren de, buscan o incluso tratos preferenciales. Es y sí correcto, lo hay. Es correcto. No es el a mí no me parece que sea el lugar para tratar agendas políticas, llámese de eso, o de otro tipo, dentro de un cómic, mira, de superhéroes. Te lo voy a poner así. No tengo problema si es concebido desde un inicio. No, no, no, sí, pero no, sí el Shalakafuki, no. Mira, te lo voy a poner así de rápido. El Red Tomato. Te lo voy a poner así de rápido. Mi apuesta va por el Red Tomato. ¿Mahonkel? ¡Mahonkel, no! ¡Mahonkel, no, por favor! Ya son jóvenes, ya son jóvenes. El Red Tomato, o sea, la visión va a ser... Porque le puedes cambiar el chip. Ahora en el reboteo va a ser... ¡Niño! Sí. ¡Ahora va a ser! ¡Niña! ¡Niña! Ahora, te voy a decir una cosa, güey. Ni siquiera los artistas abiertamente homosexuales han hecho a sus personajes, o en el momento que han intervenido, los han vuelto homosexuales. El caso más claro, Phil Jiménez. O Neil Posner. Ajá. Neil Posner, lo sabemos, murió de SIDA. Bueno, no murió de SIDA, pero tenía... tenía VIH, de hecho, ¿no? De VIH no te mueres. Exactamente. Te mueres, de cualquier cosa. Te agarra que no te lo para es nadie. Es una gripa, esa pendejada. Pero Neil Posner, de hecho, era la pareja de Phil Jiménez. Ajá. Y interviniendo en Aquaman, por más raro que sea Aquaman, Aquaman nunca lo volvieron gay. Tempest, que lo hizo, lo rebuteó de Aqualad a Tempest, fue Phil Jiménez, no lo volvió gay. No, y mira, por ejemplo, si quieres darle, de cierta manera, o sea... Si vamos a Authority, pues es la versión calenturienta de Batman y Superman. Son sí. Gays. ¿Qué es válido dentro de esa versión alterna? Es lo que te iba a decir. Eso te iba. Yo creo que es válido, no estás... un personaje como Batwoman, que a mí no me interesa, es otra cosa. Es como, es como, y sí, me van a mentar la madre como el personaje, como Watchmen. Uh-huh. Es válido Watchmen como Watchmen. Pero no con los personajes de Charlton. Exactamente. O sea, no era bonito que agarraran y violaran a esta niña de Charlton, que sería Phantom Lady. Phantom Lady. Uh-huh. O sea, no, güey. No estaba nice. No, no es su propósito, no fue creado con ese fin. No es eso. Uh-huh. Ok, si ahora es esta niña, perfecto. Sí, porque ya es un personaje. Okay, es otro que personaje. Sí, que es de cero, exacto. Bueno, basado en, pero viene de cero. Por eso digo, honestamente, el queda claro que las ventas, y eso sí lo sabemos mucho, ¿no? La liga gay y todo, siempre nos explicaba Víctor. Lee cómics, impresionante, ¿eh? Y curiosamente... Y tiene una influencia muy... duela, puta, la legión de superhéroes es seguida por la comunidad gay. Y de cierta manera, claro, que no los conste. Tú eres la muestra de ello. Bueno, pero... A ver, trajes de colores brillantes. No, güey, todos son brillantes, güey. Y unos diseños de no mames, güey. Yo creo que no necesitas volver a tus personajes gays. No. Puedes concebirlos como tal, me parece que es válido. Mira, a ver, el claro ejemplo de adaptarse a los tiempos. Ojo, Archie. ¿Sí? Archie no volvió a Torombolo gay. No, no. No volvió a Gorilón ni a Magda. Sí, ¿no? Homosexuales. En tríos. Sí, ¿no? No. Singles. Metieron a un personaje nuevo que ha tenido mucho éxito y ha logrado identificarse de cierta manera. Como el personaje de color que también pusieron, güey. Perfecto. Pero es un personaje. Que llegan. Es correcto. Que tenga o no tenga persona, pegue, es otro boleto. Que si quiero meter al mexicano. O al latino que han tratado de meter toda la vida y ni uno me ha pegado porque están bien chairos los que meten. Ya te acuerdas. No es su pedo. Entonces no agarras y a Batman no le pongas sombrero de charro. No te la mames. ¿Cómo se llama el güey es Living Lightning? ¿Miguel qué? Miguel Santos. Miguel Santos, ¿no? Que yo interpreto que es. Pero dicen que es mexa, ¿verdad? Pero según yo es más como brasileño. Santos debe de ser, el apellido de Santos es como Pérez, güey. Está como Benita Juárez, Bonita Juárez. Benita Juárez, eso me queda claro, que no se hagan pendejos. Sí, que no tienen ni idea, güey. Sí, no tienen ni idea, güey. Pero aquí es como la frase que saca este Hitch en Ultimates, cuando brinca Hulk y dice, "Where is Freddy Prinze Jr.? Hulk is horny." Cagadísimo. O sea, ya son, ¿qué dices? Ya, güey, o sea, bájale 3 segundos con tus proyecciones pubertas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero es Ultimates. Totalmente temporal, totalmente situado en un tiempo, sí. Totalmente chévere, como cada vez que, o sea, los excesos de Mark Millar. Sí, que lo que sabemos, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Tiene ideas buenas, pero yo por eso siempre lo veré. No, por ejemplo, el Trouble es una basura. O sea, Trouble, él mismo lo dijo hace poquito, es, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando me pagaste para ver la primera aventura sexual de la tía May? Uh-huh. Y dices, güey, si es cierto, no mames. Sí, o sea, tiene y cerdo. Lo que expone ahí es que el hijo realmente es Peter. Es Peter. De May. De una madre soltera que mejor la meten en el matrimonio de Richard y Mary. Pues sí. Y bueno. Es una verdadera mierda que no necesitábamos ver. A mí así como la violación de Black Cat. Sí, también. Que lo sé, Tobalín, que sé que te encanta la historia de Black Cat, pero no mames. O sea, ¿te pinche encanta la historia de Black Cat? Sí, y alguien me dijo por ahí, no sé. Pues, a ver, Tobalín, ven para acá y explícanos por qué carajos te gusta esa mierda, ¿eh? Sí, no, es como... Como la mayoría, mira, es que... Seguramente por el dibujo de los Watson. Probablemente. Pero, mira, ahí te voy a decir, es cuando traen estos... Mark Millar es una clara, un claro ejemplo de un escritor europeo del corte de Grant Morrison, así como este, ¿cómo se llama? Kevin Smith, uh-huh. Es claramente un escritor, se lo trajeron por una celebridad, por los trabajos que hace, como lo es Joss Whedon. Simplemente veamos la diferencia de ver a Whedon escribir X-Men, en Astonishing X-Men, y vean a Kevin Smith escribir sus mierdas de Spider-Man o de Batman. Curiosamente, Daredevil sí le salió mal. Sí, Daredevil sí. Creo que los únicos dos rescatables. Y su Green Arrow también es bueno. Rescatables, güey. Sí. Después empezó a volar y, por ejemplo, ves escenas que no quieres ver. O sea, está divertido, lo ves cagado, pero ves al Joker de... Me sacaste del tambo, bueno, pues... Sí. Ahora me empino, güey. Sí. No, no mames, güey. Ya son proyecciones como que muy estúpidas, ¿no? Ese es el problema. No, y también como las que tiene, o sea, hay que ser sinceros para un lado y para otro, como las tiene Garth Ennis de decir, y te voy a cortar el pito en cachitos. Totalmente. O sea, son estos escritores, por aparte yo veo en alguien como Mark Millar un exceso de proyecciones sexuales. Pubertas. Pero honestamente pubertas, uh-huh. Adolescentes, en cambio de los excesos de complejidad. Por ejemplo, te da Morrison que ves que dices, ¿sabes quién me extrañó? ¿Sabes quién me extrañó muchísimo? Muchísimo cuando escribió Avengers. ¿Qué lo hizo? ¿No sabes? No. Jeff Jones. El primer número de Jeff Jones. Ah, claro. Están teniendo sexo. Sí. La avispa. Y Hank Pym. Y Hank Pym están jugando con los tamaños de... Es correcto. Okay. O sea... Con su variaciones de tamaño. Proyecto de un rato, conste que yo tenía unas proyecciones muy grandes, porque en ese entonces yo era súper fan, como ustedes sabrán. Yo empecé casi a adentrarme mucho en DC con Justice Society. Sí. Estaba escribiendo Justice Society de manera extraordinaria, ¿eh? Una fregonada, ¿eh? Y dije, Avengers va a ser una chingonería. Sorpresa. No lo es. Sí, no. Pero sí, eso es una... Son de esas cosas que no tienen que ser. No, y totalmente. Irrelevantes y todo, y como que ni el caso, ¿no? En Ultimates tuviera un poco más de lugar. Pero bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Bueno, vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Pónganse de pie, infieles. Eso es el himno políticamente correcto de Common People. Así es, políticamente correcto. Claro, debe ser la versión de Muse. No, güey, neta, perdón. Pero entre más escucho la de Muse, ¿En Muse, qué momento invadimos los hipsters, güey? Es Pulp, no es Muse, es Pulp. Es Pulp, sí. La versión de Pulp. Discúlpenme, sí. Yo sé, edítalo, ¿no? No. Es la de Shatner, es el himno de Common People. Nosotros regresamos. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar del net del planeta. Y para la gente ignorante, sí, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. No son proyecciones pubertas, que es exactamente de lo que estábamos hablando con respecto a... Sí, no son proyecciones cubiertas. No, no cubiertas. Vamos a seguir chiquitando. de lo que precisamente estábamos hablando por el lanzamiento con bombo y platillo de un personaje, desde mi punto de vista, y perdón a los fans del Alpha Flight, un personaje que es C-, tirándole a D, ajá, como es North Star. Sí. ¿Por qué? Porque de entrada, mira, es un mutante canadiense. No, espérate, es que dime de Canadá cuál es el bueno. Wolverine. Pero Wolverine no es miembro de Alpha Flight. Pero, bueno, sí, era del Department H. Que bueno, no, él era la idea de que fuera el líder del Alpha Flight. Nunca fue. No. En una historia, de Chris Claremont y John Byrne. Que es cuando Alpha Flight va a reclamar a su líder. Sí. A ver, devuélvanos. No quiera. Y se acaban, ¿no? Y se arman los madrazos. Se arma like a Tom. Como debe de ser en todo cómic de Marvel, tú y yo no podemos convivir a gusto, no podemos decir que somos brothers, si primero no nos agarramos a madrazos. O sea que la Justice League se está escribiendo como Marvel. Exactamente. Sí. No, fíjate que ahorita... Todos siempre, de... No, yo creo que es una tradición entre superhéroes. Sí, es primero nos agarramos a madrazos. Yo no creo que sea de Marvel exclusivo. No, ni yo. Yo creo que es una tradición entre superhéroes. Es más, Superman y Batman, la de One Punch, ¿a quién se lo da? ¿A un villano o a un héroe? No, a Guy Gardner, pero pues sí ya era de por favor, güey. Y además, cuando conocían personajes de Marvel y de DC... Madrazos primero. Eran primeros. Y después, no, es cierto, nos está manipulando una entidad maligna. Exacto. Sí, el escritor. Pero eso era lo entretenido, que era verlos pelear. Sí. ¿Por qué? Porque ahí sí te da chances del morbo y las proyecciones chaquetas de quién le gana a quién. Es como el versus, güey. Correcto, que se hizo exprofeso para... Todos los versos son para hacer amalgama y vender un chingo de... No, con el yo creo que el versus, el amalgama es resultado del éxito del versus. Uh-huh. No que haya sido hecho con esa idea. Pero más bien dije... A mí me gusta, ¿eh? El versus tiene su encanto, güey. De una época más inocente que es bastante... Aunque no esté de acuerdo con todas las... No, es una jalada, güey. Pero aún así... Y hablando y corrigiendo lo que dijimos, no es en la miniserie donde dice que es gay. North Star. Es en Alpha Flight, en el 106. Escrito por... Scott Lobdell. Que Scott Lobdell está escribiendo en DC. Teen Titans. ¿Y qué hay en Teen Titans? No, y varias otras cosas, ¿no? Un jotete mexicanete. Mexicanete, sí. Que se me hace que es wetback, ¿eh? A mí también se me hace que, wetback. Que es wetback. Pues en todos los aspectos. En todos los sentidos es wetback. Por donde lo quieren ver, es wetback. ¿Ok? No entremos en estamos hablando de personajes homosexuales. Pero vaya. Que es, fíjate, con todo y que es un personaje nuevo, realmente es un personaje nuevo, se siente forzado. Ajá. Yo insisto, sí, que bueno, no tengo nada... Habrá que ver ahora, ¿por qué harías tu apuesta? Por ninguno, güey, no es necesario. Mira, fíjate que yo ya estoy chaquetadas y quién podría quedar y chance pudiera quedar. ¿Quiénes son los candidatos? Yo creo que el que mejor embona, porque es el farol, es la esto, trata de ser de yo, tengo todas las chavas y se parece a alguien que yo conozco. Sí. Sí. Sí. No diremos nunca. Yo te voy a decir una cosa, yo dudo mucho que sea Buster Gold. ¿Por qué? Porque están diciendo que es un personaje nuevo. Ojo, Buster no ha salido, según yo. No, Buster Gold está en Justice League International. Ya es un personaje que ya presentaron. Ah, tienes todo el hocico retacado. De razón. Y de dientes, güey. ¿Quiénes faltan de aparecer en el libro? Veo pocos, veo pocos. Por eso dije el reto. Ojo, no tiene que ser hombre a fuerza. No, Power Girl y Huntress. No, de hecho, muchas de las versiones que podían manejarse, inclusive se pensó, tú en la mañana estabas haciendo... De Wonder Woman, pero no, porque... Wonder Woman, son amas. Amazonas y mamazonas son. No, pero ya Clark Kent en su aclamada reseña. Que las Amazonas salen a tengo buscar una duda. Marineros sí. Esta noche. ¿Con quién es con el negrete ese que sale besándose de la portada que tiene facha como de Cupido barato? Yo que no lo leo. Es uno de... No, es un hijo de Zeus también. ¡Puerca! ¡No! ¡Incestuoso! ¡Incestuoso! ¡Puerca! No, pero espérate. ¿Qué no todos somos hijos de Dios? No todos de Zeus. Bueno, espérate, pero ¿y qué no es un dios? ¿Qué chingados? ¿De qué la gira ese güey para estar besando a Diana? Aparece nada más, si mal no recuerdo. Santa de calenturía, entonces déjala. Sí, güey, porque en este Trevor la ha besado. Entonces, ¿por qué chingados? Ojo, spoiler alert. Así es como se hace por ahí. Un idiota en Facebook me hizo favor de quemarme una trama. Y después digo, ay, por cierto, esto es un spoiler alert, imbécil. Primero se dice spoiler alert y después quemas la... Lo que sigue es un spoiler alert. No, ha sido bien divertido verte. Puta, sí, güey. Ah, o es este otro güey. No, sé, déjame... Parece Cupido porque tiene un pinche arquito. Es Green Arrow, güey. Este... No, es Black Arrow. Merlin. No, es que es negro el personaje. Okay. Bueno, ¿no has visto lo que les voy a decir es un spoiler alert, güey. Hay algo muy chido en el número que acaba de salir de Justice League. Los que no lo han leído, tápense los oídos o vayan por un café o whatever. Empiezan el nuevo arco y ahí se enfocan un tanto cuanto sobre lo que es Steve Trevor. Y ahí te revelan que sí hubo un inicio de romance entre Steve Trevor y Wonder Woman. ¿En dónde? En Justice League. En el 9 de Justice League. Ah, okay. Entonces, y que la relación que tiene Steve Trevor como liaison de la liaison, sí, se oye muy puto, como el intermediario. No, putísimo, de la chingada, güey. Es francés, güey. Es francés. Enlace, gracias, Clark. Me gusta la traducción. Ajá. Entre el Justice League va más allá de ser un agente apuntado por el gobierno. O sea, ¿yo tengo liazones en mi celular? Pues lo que tengas ya es muy tu bronca, güey. ¡Porno! Lo que le pongas... las pornochadas que le pongas de wallpaper a tu phone ya es muy tu pez. Pero, entonces, ahí sí ya te revelan... bueno, no revelan. Empiezan a mencionar la relación de Steve Trevor y Wonder Woman. Curioso que no lo hagan directamente en Wonder Woman. Ajá. Uh-huh. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que Green Arrow no está, lo cual me parece muy chido. ¿Dónde? En Justice League. Okay. Ah, ¿iba a estar? Pues era así como que... como de los apuntados, ¿no? En el arco intermedio. ¿Qué opinión debería de estar? Yo creo que en Justice League también tendría en cabida Green Arrow. Hawkman. Hawkman sí está. De hecho, así. Satana, aunque es Justice League Dark, creo que Justice League Dark está pinta para muy chido. No tiene cabida en este reboot. Está muy bien. Está muy bien manejado. Dark, está excelente. Aparte, a mí, fíjate que así hablando lo que habíamos dicho, para mí el título que hubiera comprado, si hubiera podido cambiar alguno, yo hubiera, por ejemplo, dejado de comprar Detective Comics un rato. Y lo hubiera cambiado por el Justice League Dark. O inclusive el Justice League ahorita me ha gustado más lo que ha propuesto el Dark que el normal. Sí. Ahorita. Por lo menos el primer arco. No cambiaría el número contigo. Uno porque ya vimos cómo está la lana. Sí, pero yo sí estoy de acuerdo contigo. Creo que propone más el Justice Hasta League el Dark. Me va gustando más el de Wonder Woman cada vez. Sí, está este. No, pero está. Ah, pues está bonito. ¿Quién es Tony Atkins? No, el trono de Hades está de poca madre. Es que estamos ojeando el Wonder Woman 9. Sí, ya prepárense una vez más, después de la aclamada reseña. Seis meses tendrán su reseña de los siguientes tres números. Pero fue aclamada, estuvo muy chida la reseña de Clarky. La gente dijo, chido por Clarky. Habló, es la primera vez que habla y dice algo bueno, algo interesante. No la clásica sarta de idiotes que dice toda la vida. Pues es DC. Pues sí, Derek Sarwan. Es la soga. Sí. Ah... Eso fue otro spoiler alert, gracias. Sí. No sabía lo que iba a decir. Por fin verán el origen del lazo de la Mujer Maravilla. No, spoiler, porque ya lo trae. ¿Sí? Esa sí, sigue siendo su arma desde ¿Pero el inicio. ¿Se había visto de dónde había salido el origen? No. Pero ya, aquí aparece. Ah, bueno, no, se la dio su... ¿Su qué? Yo también le daría la riata. Pero no olvidemos que no nos han contado el origen de Wonder Woman. De brazo. Sí nos han contado el origen de dónde salió. Sí. De las pasiones, de las bajas pasiones de Zeus. De las bajas y chacalescas pasiones sí. despertadas en Zeus por Hipólita. Exactamente, pero no ha sido el origen de Wonder Woman como tal. Ella ya es un personaje establecido. Nos dieron el origen de Diana, no de Wonder Woman. Sí, Wonder Woman ya es un personaje uh-huh. establecido. Sí, sí, sí. Que por cierto, empecé a ver, hablando de Wonder Woman, el capítulo perdido, el piloto perdido de Wonder Woman, y por lo menos los 5 primeros minutos que vi no están tan piñatas, güey. Híjole, yo están tengo que tolerables. Verlo. A mí, la verdad, ella nunca me convenció. No. Quiero verlo Adriana Paladeschi se ve distinto, pero la Paladeschi no, no mames. No, la Adriana Paladeschi no, no tiene Paladeschi. Paliki. Esa. Paliaki, ¿no? Paliaki. Pagliacci. Pagliacci. Pagliacci. Ridi. Pero bueno, ¿cómo dices esto? Paladeschi. No, Paladeschi es el otro, es el de... Paladeschi es el de Supernatural. Jared Paladeschi. No, no sé, güey, nunca he visto Supernatural y no pretendo empezarla a ver ahora. Los primeros, las primeras temporadas. Por lo menos no, pero digo ahora. Lo harás algún momento como hiciste con Nip Tuck. Sí. Sí, muy buena, ¿eh? Sí, muy buena Nip Tuck. Perversa, ampliamente perversa. Sí, sí. Una extraordinaria serie de televisión Nip Tuck. Pero entonces, retomando lo de Wonder Woman, no. Bueno, digo, los cinco primeros minutos que vi, a lo mejor a la niña sí le falta ese mamines y el verse. Impressive. Ajá. Para mí gusto, no se ve impresivo. Carisma. O sea, eso es a lo que voy. O sea, eso no, sé, no es mamines. No le he visto en pantalla. Pero en foto no se ve mamines. Disculpa. Yo me acuerdo y me enamoré de una edición que salía, que era lo más cercano que podía tener un niño de mi edad revista cuasi porno. En ese entonces, que era la sección de espectáculos dominical del Excelsior. Sí. Okay. Correcto. No sé si te acuerdan, sí, salían, sí, sí, y salían traje de baño y todo. Sí. Yo las coleccionaba porque tenía a Heather Thomas, sí, claro, tenía debe de ser. A Linda Carter, ¿cómo debe de ser? Tenía a Tanya Roberts, no, de Sheena. Entonces, sí, las fotos eran una chingonería. Y discúlpame, ¿cómo dices? Paliki. Adriana Paliki. Adriana Paliki. La pongo así y nunca se va a ver como esta niña. No. La vi en el Excelsior y descubrí. No es. ¿Qué era machín? No es Linda Carter, pero no. Tampoco. Pues yo no lo sé, creo. Sí, ¿eh? Sí, yo no lo sé, creo. Si viene a tomar un cafecito aquí. No tiene para nada malos bigotes. Yo no le decía que de no, hecho, ¿cómo no? No, espero que no tenga bigotes. Le dieron el papel es precisamente porque es físicamente muy imponente, porque es muy alta. Pegándole al 1.80 de. Ah, cabrón. No, si está. Entonces. No sé qué tanto sea que tiene carisma, porque nunca la he visto en pantalla, nunca vi la serie. No se ve mal, ¿eh? Nunca, no se ve mal. No me parece que fuera ella tan mal. El traje sí se ve. Yo lo único que digo. No, Tita, está bien. No, sí. Fíjate que ya en pantalla. Como el del Capitán América de Avengers, que insisto que parece. No, de pero fíjate que curiosamente en película. No, se ve bien. Se ve. No, no se ve bien. Se ve menos mal. Menos mal. O sea, para lo que tú ves en las fotos. Sí. Y con los lentes y lo ves en 3D y todo, mejora bastantemente. Ostensiblemente. Sí, sí, sí. Porque eso me da gusto, la verdad. Porque yo dije, hijo. De todos modos, sigue siendo el traje más chairo de toda la película. Sí. No es un diseño chafa como el de Spider-Man, que el diseño del traje es el que no me gusta. Sí. Que por cierto, el tráiler se ve impresionante. Se ve, a mí Spider-Man me está convenciendo mucho. Por lo menos sé que me voy a divertir mucho y voy a ver. Verdaderamente escenas espectaculares. Sí, se ven buenas, se ve muy impresionante. Se ve muy impresionante. Pero te digo, no se ve, fíjate que con todo y todo. Me parece que no está tan mal ella, pero creo que. El traje no se ve tan pinche. Hago remarque en tan. No, o sea, no es el traje de. Nada, saca los dos trajes. O sea, saca el shortcito y saca el de pantalón largo. Ajá. Y con el de pantalón largo no se ve tan pinche como en las fotos, debo reconocerlo. Ojo, también hay que recordar que es el piloto que nunca salió, la versión enlatada. Ajá. Ajá. Y que le falta, digo, si hay escenas en las que se ve el cablazo, ¿por qué? El cablezazo, no está, porque no está editado, no hay un trabajo de postproducción. Exacto. Ajá. Pero no se ve mal, No se ve vale mal. La pena ahí también decir, por algo, bueno, la serie no fue aceptada, mientras que la de Green Arrow, solamente Arrow, que se llama Arrow, ya tiene un pedido de una serie completa y ya sale oficialmente en la nueva temporada del CW. O sea, así esperábamos la de Derbez y este cuate, y al tercer capítulo creo que le dio un fuego, ¿no? ¿A cuál? ¿Cuál de Derbez? A la de que sale con Gigolo. Rob Schneider, ¿a poco ya cancelaron la serie? Ya, parece que ya le dieron. Ya también, ya le dieron aire, ya le dieron aire también a CSI en Miami. Ay, bueno, pero sí, no, espérate, no pongas el mismo ejemplo. CSI Miami lleva cuántos pinches años. Ya le dieron aire, güey, sí, lleva 8 años, pero ya le dieron aire. Es que, y más bien fue como un exceso, ya era como ver la franquicia de X-Men. Sí, Astonishing X-Men. Güey, si es que CSI, CSI Las Vegas, CSI Miami, CSI Nueva York, dices ya, güey. Es como la ley y el orden. Es como la ley y el orden. Espérate, y todos sus clones. Ah, en CIA, todos los que sacaron, que era lo mismo. O sea, es como la ley y el orden, güey. La ley y el orden, que en televisión hay dos temas importantes en televisión, y venlo históricamente. Las mejores series de televisión han sido o médicas. O de policías. Sí. Sí. Vamos a y pensarlo. Nos vamos hasta sus orígenes. A ver, vamos a pensarlo porque es interesante. Bueno, adicionalmente de los sitcoms. Los sitcoms son un tema aparte. Hablo de las series de drama importantes, ¿no? Bueno, policías, efectivamente, siempre será así. Y médicas, desde Ben Casey, el doctor... Quincy. Esta Quincy estaba... tenemos Trapper John M.D. Emergencia. Emergency. ¿Y dónde queda B.J. McKay y el auto increíble? Quedan. Sí. Quedan. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo también había westerns, que estaba The Wild Wild West. Sí. Bonanza. Vamos, ha habido otra clase de series, pero los dos grandes temas de éxito, o sea, las series de televisión médicas. Las calles de San Francisco, Starsky Hutch. Hunter. Me encantó. Viper, The Equalizer. Que es, evidentemente, Harren Sucio. ¿Sabes cuál era muy buena? Viper, The Equalizer. The Equalizer era muy buena. Y Magnum P. Magnum era otra cosa, güey. Pero Magnum era entre sitcom. Vamos a ver Magnum P.I. Sí. Magnum P.I. era entre sitcom y policíaca. Sí. Era genial, la neta. Y aparte, era un maldito Ferrari, güey. O sea, what's not to like? Era Tom Selleck en su mejor momento. Tom Selleck en un Ferrari en Hawái. Harta Babe. What's not to like? Sí. Todo, güey. Tenía todo. Estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, pero vamos, siempre ese tipo de series han sido las que más han jalado en la historia. Entonces, pues bueno, ya se acabó uno más de los CSIs. Pero sigue el clásico, sí, ¿no? Sí. El CSI Las Vegas. Las Vegas, sí, y Nueva York. Y Nueva York. Al único que le dieron fue a Horacio, le dieron las gracias. Horacio. Es que el güey lo transfirieron de Nueva York a Miami. Recordemos que el güey... ¿Cómo? O sea, a ver, la serie sigue, pero le dieron a Horacio. Sigue la franquicia de CSI, porque sigue la CSI original. Bueno, la que es en Las Vegas y si está en Nueva York. Fishburne, sí, que ya no está el otro. Ya no está Grissom. Él no es el jefe. El jefe realmente es la. Fue Catherine. ¿No? Ella es realmente la jefa. Hereda la de Grissom, ella, ¿no? Sí, ella hereda el puesto de Grissom. Que es Marsh. Pero ¿sabes qué es lo chido? No sé, pero una señora. En esa serie. Bastante viernes, pero bastante impresionante de mámines, ¿no? Sí, claro. Se ve que el cuteness y la cirugía de Marsh Halgenberger. Pero muy bien hechas, ¿eh? Sí, Marsh Halgenberger se llama ella. Y es. No te quiero ir de mal, ¿eh? Bueno, la cosa de esto. Es que... ahora sí se la están mamando. El actor que personifica a Horacio, no sé qué carajos. Acá tenía una chingonada para sacar a los personajes, son las muertes que han hecho, güey, Dios. Sí. No, han sabido manejarlos muy bien. No, ese güey no lo mataron. Al ser y ya le dijeron gracias a Dios. No, pero en general, o sea, casi todos han salido con las patas por delante. Este güey lo transfirieron de Nueva York porque le hacían NYPD Blue. Lo corrieron por gandalla y lo mandaron a Miami. Muy poca gente se acordará, pero él es uno de los policías de condado piteros que persiguen a Rambo. A Rambo, exactamente. First Blood, en el Rambo original. Y así... Ay, Dios quiera, no saquen Rambo contra los anarcos mexicanos. No, por Dios. Dicen que es el que viene. Pero fíjate que yo después de Rambo 4 le tengo fe, ¿eh? Rambo 4 no, me porque sorprendió. Si eran closure. Yo no la vi, güey. Era un closure perfecto. Muy bueno, Rambo 1, Rambo 4, güey. Tienes Rocky 1. Tiene Rocky 6, ¿no? Sí, o sea, bien, güey, ya cerraste el ciclo. ¿Pa' qué chingas la marrana otra vez, güey? Mercado. Mientras haya gente que lo pida, güey. No, a mí me preocupa el contexto político de ser contra los narcos mexicanos, neta. Sí, mira, ya lo dijeron. Sí, sí me preocupa. Vamos contra los afganos. O sea, ya lo pusieron ahí. Osama Bin Laden salía en Rambo 3. No, pero eran a favor de los... Por cierto, ¿ya leyeron el cómic de Obama de Action Comics? De Cal Bean. Calvin. Sí, que no es que... Claro, no, me falta leer ese. Ahí lo tengo, por no leer. Bueno, es lo más flojo que ha salido de Grant Morrison, la neta, en este título. No es malo, pero está raro. Pero efectivamente Pero seguramente lo que hace es plantearte ideas que explotará en un futuro, ¿no? Impresionantemente. Eso lo hace mucho Grant Morrison. Grant Morrison, sí. Que luego sí tiende a ser algunos de sus números más flojos, en los que te plantea ideas... Que tú dices que esto como que no viene al caso. Como y que cinco hueva, números después. Y después dices, todo esto venía. Tendré que volver a leer esto porque creo que ahí estaba. Ajá, exacto. Y digo, lo hizo con Batman, ¿no? Ajá. Entonces, por cierto, ¿cómo va Batman Inc.? ¿Todavía no sale? Pues te platico, creo que sale esta semana. ¿Esta semana? Sí. La semana que entra... Esto debe estar muy interesante, el Batman Inc., ¿eh? ¿El Batman Inc.? A mí... No, pues porque es no. el... Mira, y simplemente a mí... estaba ordenando en My Stash los cómics. Uh-huh. Y de veras que lo más chingón de toda la serie, para mi gusto, fueron los primeros números de Morrison. Y el Batman y Robin es glorioso, ¿eh? El Batman y Robin es, a mí es me fantástico. Parece prácticamente sí. Ese no lo voy a criticar ni por error, de acuerdo. El Batman Inc. tiene altos y bajos, pero es un cómic... Todavía no le veo por qué. Cuando me explica me igual parece... y me va a gustar el asunto. Mira, yo lo dije desde un principio, a mí Batman Inc. no me gusta. Sí, pero es en verdad un cómic entretenido. Baja, lo que pasa es que baja el ritmo porque ya no es... Era el mega arco que te había venido manejando anteriormente. Sí. Pero sigue siendo, es un cómic en el que se divierte con el concepto de Batman. Y tú como lector te entretienes enormemente bien. Es correcto. ¿No? Es... A mí no me... A mí me parece... Pero la verdad, el de Batman y Robin sí lo logra. Batman y Robin. Batman y Robin, pero el link, ¿sabes qué? A mi gusto... No sé si sea válido, o sea, no sé. La calidad de las historias se me hace muy buena. O sea, como lo que hace Morrison en general, quitando Obama y todo eso, pero bueno. Por alguna razón, güey. Pero fíjate que en general siento que perdió el protagonismo del universo DC en Inc. Para lo que anunciaron con bombo y platillo del League y todo el desmadre, no tuvo el peso o el boom que debería de tener en el universo. Fue opacado por otras cosas que pasaron en el universo DC en ese momento. Quizás eso es lo que le ha bajado mi aprecio o la importancia que ha tenido, que en su momento en el Batman y Robin todo era el RIP. Es que es distinto. Baja el... Yo te diré que eso, el nivel de impacto sobre el resto del universo. Es correcto. Y mucho más el cortón que le dieron, le baja más todavía el mérito, porque desde que lo empezaron sabías que lo iban a cortar, prácticamente. Como el número 3 te enteraste de, sí, pero pues ahí voy a hacer otra cosa, va a entrar en hiatus, y dices, entonces, no que sea malo, conste el nivel de impacto. Sí, creo por ahí que sí puede ir. Baja el nivel de impacto que tiene sobre el resto del universo, para volverlo más historias, estas son más contenidas dentro de Batman. Mira, yo te voy a decir, yo el problema que tuve con... Ahorita les platico del Secret Avengers, que ya me lo refiné por fin. Ok. El Iron Man. Cuando hagas el de Wonder Woman que sigue, me echo contigo el de Iron Man. Okay. Sí, a mí lo que el problema que me causó Batman Inc. fue que de repente vi partes muy lentas, por ejemplo, cuando está con el gaucho, así como que dices... A mí es de los que más me gustan. A mí no, sí, yo no lo no me honestamente el de Catwoman, el de Batwoman. No, por ejemplo, que es buena historia, pero me da flojera. El de los indios. Estoy diciendo que me gusta, sí. Pero no le veo la relevancia, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que está buena la historia, pero sí, me encanta la idea de ver al Batman pobre. Sí, o sea, lo que en lugar de Batimóvil tiene su camioneta toda madreada, pero con el escudo de Batman. Ah, como debe ser. Poca madre, sí, sí. Madre. Ahorita te voy a enseñar un pinche Atlantic con el escudo de Batman. Exactamente. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si quieres enterar de la neta del planeta. Obviamente, ya saben, ahí en el Watchtower está nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos, nuestro correo electrónico destripando destripando@quietloudfm.com. Vamos un corte y regresamos. But I don't want to touch you. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Hubiéramos grabado la discusión con el... ¿Con el señor del estacionamiento? Sí. No, güey. Epic fail. Son cinco minutos, güey. No manches. Pero bueno, ya estamos obviamente, como ya escucharon en su gustada sección, On The Run. Previo a, estábamos hablando de que el viejito este con sus... 15 horas en calculadora me distrajo totalmente, güey. Se me fue toda la onda. Porque nosotros en el corte y en el inter de la salida del cafecito al estacionamiento, estuvimos platicando un poco de lo que era Batman Inc. Ajá. Batman and Robin. Ah, pues creo que de eso estábamos hablando, que estábamos diciendo que a mí en lo particular, Batman Inc., y lo dije desde el principio, nunca me impactó de la misma manera, sí, de la misma manera que nos impactó, por ejemplo, un Batman and Robin. Ajá. Obviamente, yo sí hubo arcos, bueno, parte de lo que es Batman Inc., que lo sentí muy puff, ajá, por ponerlo de alguna manera, o sea, muy desangelados. Ajá. Puff, sí, puff. ¿De Batman y Robin? No. Batman Inc. A diferencia de Batman y Robin, que era lo que estaba comentando Clarky. Batman Inc., fíjate que si tú quieres o tú pretendes ver a un personaje y tú quieres ver a Batman, no vas a ver a Batman. No. Vas a ver a Batman, pero no al que quieres ver. No, tampoco estoy de acuerdo. No quitando si los no... últimos números, conste. No, pero siempre salió Batman y siempre era claramente el Batman. Era claramente el Batman de Bruce Wayne. Ajá. Pero sí tiene un tono más amable. Mucho más amable. Que, bueno, es más light que, sí, que ver al diablo. Ah, sí, obviamente, sí. Sí, sí, sí. Y a mí me gustó mucho. Sí, es un tono distinto a lo que fue slow paced previo. Es muy slow paced. Sí. Yo no creo que sea tan slow paced. Lo que pasa es que no hay ese no va en un crescendo constante como Batman y Robin. Quitando cojo, Yo, para mi gusto sí empieza el crescendo muy cañón en el último, en el Leviatán. Pero Strikes. Hacia Leviatán nada más para que va para enlazar hacia lo que viene ahora con la conclusión del que revelan a la otra parte de Kramer. Exacto, porque ya lo ha dicho Grant Morrison, que lo que vamos a ver es Kramer contra Kramer. Para quienes no sepan, seguramente... Es correcto. Sí, o sea, van a decir, wey, y esa serie se te entera toda pintera, película gloriosa. Güey, sí. Kramer contra Kramer salió cuando yo era niño. Así te la pongo. Bueno, ¿por qué se llama Kramer contra Kramer? Porque era un matrimonio, los Kramer, que se estaban peleando la custodia del hijo. En el divorcio. En el divorcio. Entonces aquí vamos a ver al no matrimonio, pero sí a los padres pelearse de algún modo por, no la custodia, sino más bien como el alma del hijo. Que el hijo es evidentemente correcto. Es Damian y los padres son Batman y Talia al Ghul. Que está chido. Que está suena, bueno, o sea, suena padre, interesante. Suena muy padre. Pero fíjate, ¿no? Ya, si ya lo pones de esta manera, o sea, ya te revelan. Así suena chido. Sí. Que Leviatán ya te revelan. Leviatán era Talía. Así es. Sí, solito te dicen. Así, punto. Ajá, ajá. Eso es Talía. Y que algo que vimos de un poco lo que va planteando Morrison, que muchas veces es, ahora caigo todo esto que venía atrás. Ajá. La manipulación que hacía Leviatán siempre era a través de los hijos. De los niños. Eran sí. Los niños. Ajá. Sí, eso es como correcto, claro. Y lo pone de manifiesto, y tu gran hint es el Leviathan Strikes cuando infiltran a Cassandra. No. Qué lástima. Yo creo que va un poquito más para atrás. Era una extraordinaria Batgirl. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero fíjate que eso de estoy de acuerdo. El hint de los hijos viene precisamente desde el número del Apache. No, viene desde el Batman The Return, que termina con el hijo matando al padre. Es correcto. Por órdenes de Leviatán. Cierto. That's fucking right. Man. Entonces, siempre ha estado ese. Vamos, o sea, no es. No es improvisado. No es improvisado como vamos a hacer este personaje, es Joto. Todo. Sí, no. Es correcto, ¿no? No, es digo, correcto. Me queda muy claro que Grant Morrison improvisado, pues lo habrá hecho los dos primeros números que escribió en su carrera, güey. Pero de en fuera siempre tiene un plan como que muy. O sea, tiene una estructura muy pesada. O Grant agenda Morrison, política, ¿verdad? Como con Obama. También, sí. Con Calvin. Calvin. Sí, The Last Son of. Entonces, ¿qué es ese Krypton que vendría siendo como Harlem? Una cosa así por el estilo. The Last Son of Democracy. Sí, sí. The Last Son of Democracy, güey, sí. Pero entonces. Democracy. Digo, Democracy, sí. La ciudad encogida de Democracy. Muy venidamente. Pero sí, totalmente. Entonces, pero por ejemplo, a diferencia de todo esto, de lo que fue Batman Rip y todo lo que sacó en Batman and Robin, yo en lo particular sí sentí muy, muy guango. Ajá. Digo, no con el impacto, lo que fue Batman Inc. Digo, y mucha gente me dice, no, que Batman Inc., que la neta. No, digo que sea malo, no estoy diciendo que digan, nada, es una mierda, nada. No, tírenlo. Yo creo que lo que comentábamos, digo, y creo que Armando está de cierta manera defendiendo. No, argumentando. Estoy de acuerdo. Ajá. Es que Batman en ese momento traía protagonismo del universo DC. Sí. Sí, ahorita queda opacado por otros eventos tales como el reboot, como otras cosas que han salido, ¿no? Mira, no vayamos tan lejos lo que estábamos comentando. Con el mismo Morrison haciendo Action. Exactamente, en Action Comics, ¿no? Que era lo que comentábamos previo a empezar el programa, de que decíamos, oye, qué chido ver que Action Comics, Superman, ya está por arriba de ventas dentro del universo de ese, ojo, no estamos hablando de toda la industria, que un Justice League. Ajá, que Justice League, recordemos, que salió con unas ventas absurdas. En gran parte, no, me queda muy claro que no es por el plot de Jeff Jones, sino por el dibujo de Jim Lee. No, yo creo que va de la mano con que fue el primer número de los 52. Es el equipo creativo de los dos nuevos presidentes recién nombrados prácticamente. Y que Jim Lee sí dibuja. Pero Jeff Jones sigue siendo un hombre. Sí, no, y Jeff Jones sigue siendo un hombre que vende y vende mucho, ¿eh? Sí. O sea, no. Es la suma de todos esos elementos, no es únicamente el dibujo de Jim Lee. Aunque sabemos que también Jim Lee es capaz de llevar a la banda, a los topes, sí, de venta. Claro, lo logró con Azarello, con un arco muy malo. Ay, güey, lo logró con Frank Miller, con su Batman All Star, Batman Robin, The Boy Wonder. Bueno, pero Frank Miller puede solito. Sí. Bueno, sí, Frank Miller. Sí. Bueno. O sea, sigue teniendo, vamos, la calidad, hay a quien le gusta mucho y lo defiende, que le parece un gran título. A mí en lo personal no me gustó lo que hizo Frank Miller. No. Porque tienen un par de buenas ideas o de ideas interesantes. ¿Cuál? El All-Star. El Batman and Robin. No, a mí son chingaderas, se está burlando de todos. Sí. Pero Frank Miller todavía tiene su capacidad de que si escribe la sección amarilla... Vende. Bueno, sí, ¿no? Y creo, ¿lo comentamos o no en el programa pasado que la pieza de arte más valiosa que existe... el subasta, el dibujo más vendido que es Casey. Vendido por el precio más alto que hay de arte original de cómic. Es de Frank Miller. Es de Frank Miller. Pertenece a DKI. Ajá. A DKR. A Dark Knight Returns. Efectivamente. Y pues, es alrededor, no me acuerdo ahorita, pero es arriba de $300,000. Así bueno, es. Nada más. O sea, sigue siendo alguien que. Pues, sí, no le hace falta. Por eso el señor cree lo que es, se cree director de cine, se cree, el cuate está en otro nicho. Está en otro mundo, sí, está en otro mundo. No, y está en otro nicho, así de sencillo, o sea. Sigue siendo uno de los nombres más reconocidos, sigue siendo uno, y además su legado, no, ya no, o sea, tampoco se lo puedes discutir, tampoco se lo puedes quitar. No. Lo que hizo. Sí, no, en ninguna fase, ¿no? Que su trabajo mainstream actual, a lo mejor hay a quienes no nos gusta, porque hay a quienes sí. Sí, les gusta, digo, cada quien, ¿no? Claro. Pero nada demerita la enorme contribución que hizo dentro del cómic, ¿no? Sí, no, definitivamente. Como escritor y como artista. Sí, la verdad sí. Digo, y eso queda muy claro. Bueno, como artista queda claro, ¿no? Para los que nunca dudamos de su capacidad de escritor, como lo vimos en Daredevil, uh-huh. Para los que argumentan en contra de su calidad como artista, pues vale ver, pues nada más que es el pedazo de arte más vendido. Sí. Digo, más alto. A mí, tal vez, fíjate que la duda que me queda de qué es lo que pasa con Frank Miller, es posible que en aquellos... en aquellos tiempos él tuviera algo que decir con esos personajes y ahora no lo tenga y simplemente escriba... Por compromiso o por dinero. Ajá. Y en aquel entonces tenía... Yo siento que Batman uh-huh. Esto se está burlando del medio. En Batman and Robin. En Batman and Robin. Batman Robin, The Boy Wonder. Yo creo que sí tiene un plot atrás de todo lo que está escribiendo. No sé si lo quiere transmitir o lo está logrando. Así de sencillo. Ajá. Entonces, pero de que trae una agenda y no está tan loco todavía, sí, definitivamente. No, me quedo, el tipo no está loco, me No, eso es pero vaya, o sea, es que se quedó clavado con Sin City y lo que sea. Pues sí, y va a ser su segunda película, carajo. Sí, punto. Pero fíjate, Tope, aquí es donde hace cameo nuestro invitado el Tope, gracias. Este, si es que ya lo mencionó Dan Campos, que haciendo cameo La Banqueta y el Tope son parte no, indispensable. No, La Banqueta, Dios me libre, güey. No, la semana pasada se hizo un banquetazo, güey. Entonces, me queda muy claro que lo que tiene ahorita que contar Frank Miller, que no demerito en nada su capacidad como escritor, y mucho menos su legado, obviamente, y no nada más en Batman, como dicen, ¿no? En Daredevil, y en muchas otras cosas que escribió. Pero lo que tiene que contar ahorita Frank Miller, es 300, exactamente. Lo que tiene que contar ahorita Frank Miller se adapta, o más bien lo adaptó al estilo de Sin City. O es simplemente una voz o un estilo con el que él se siente cómodo y pues también parte del éxito es el que puedas hacer las cosas que te gustan, quieres sí. Y que te gustan. Que te llenan. Y como si lo vemos como un artista, pues que proyecte lo que él te quiere decir. Yo creo que también y que no nos sorprenda el que, vamos, todos los grandes escritores, incluso ¿no? Ahorita que hablábamos de una pluma mayor como lo fue Carlos Fuentes, por ejemplo. Hay quien dice que sus trabajos, sus novelas de los últimos 20 años no tienen la calidad. No tienen ni por mucho la calidad de los primeros trabajos. De la muerte de Artemio. Sí, sí, sí. Aura. Y que vamos, había venido a menos. Hay quien dice lo mismo de alguien como Gabriel García Márquez. Entonces, también que no nos sorprenda que los escritores... Y no nos hagamos, y también, o sea, si yo lo leí, lo descubrí en una cierta época, que me identifico con él, me queda muy claro, fíjate que Alan Moore es tan loco lo que quiera, pero si tú lees el por qué escribe determinado arco, que hace en determinado momento, como lo hace como V is for Vendetta y todo, lo pones en contexto, y dices, güey, te entiendo, sí, hace sentido. Y aparte... conviví y viví esa época, te entiendo. Entonces, obviamente... Sí, que es lo que siempre hemos comentado, ¿no? Que, ay, que Watchmen, sí, qué chido, que a todo el mundo le guste Watchmen. No es malo, simplemente está muy temporalizado. V for Vendetta, a lo mejor no está tan temporalizado, pero sí... Es tan poco temporalizado que está de moda ahorita las máscaras de gay fans. Que es lo más curioso del caso, ¿no? Les ponen la señorita Laura. Exactamente. Pero en Anónimos. En Anónimos en todos lados. Sí, o sea, la señorita Laura te viste con una referencia que no había visto ni quiero ver, güey. La mayoría de la gente que nos escucha es la que reconoce. Ok. qué feo les dijiste, güey. Sí, sí no, con no, ustedes no, su acostumbrada no, sección de las verduleras, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí me queda muy claro es que, por ejemplo, en Before Vendetta, Alan Moore lo que expresa es su descontento hacia el poder británico. Margaret Thatcher. Ajá. O sea, sí hay ahí un discurso muy claro. En Watchmen también lo hay sobre la Guerra Fría. Exactamente. Y Frank Miller lo está haciendo de igual manera. Lo hizo con DK2. Que mucho, a mí en particular, yo sí esperaba otra cosa de DK2, pero también queda exprofeso lo que Frank Miller quería decir con respecto a todo lo que era la política, ¿no? Estadounidense en ese... No sé, yo tampoco lo entiendo. Se perdió de calle. Con todo lo que... el descontento que Frank Miller pudo estar sintiendo en ese momento y la mejor manera era ponerlo como superhéroes. Que lo hizo también abiertamente en Dark Knight Returns. No nada más en DK2. Entonces, es como dices. Si tú lees a un escritor y estás dentro de la temporalidad en la que está expresando, te va a gustar, lo vas a entender. Comulgas con su manera de pensar en ese momento. Hay libros que lees en cierta etapa de tu vida que si lo vuelves a leer después no tiene el mismo impacto o quizá ya no comulgas del todo con él. Así es. Hasta te cuestionas por qué me gustaba tanto. Exactamente. Y vamos, y como lo mencionaba, ¿no? Si grandes escritores, incluyendo un premio Nobel como lo es García Márquez, Vamos, ¿por qué habría de sorprendernos? Porque, ojo, no estoy poniendo en comparación ni los autores a Miller con García Márquez o con Carlos Fuentes. No, Carlos. Independientemente de si hay quien crea que sea una discusión válida, no es en la que estamos cayendo en este momento. No es la intencionalidad. No es la intencionalidad. Simplemente es para decir, bueno, vemos que los grandes escritores también tienen... esos críticos que hablan de sus altibajos o de su los mismos pintores, ¿no? O sea, tú ves a Dalí, que su etapa azul y su etapa hiperrealista. Ves a Picasso, tal vez el más grande artista del siglo XX, pero ves su época durante la Guerra Civil Española, que es muy distinto. Que a mí no me gusta, pero obviamente los de ahí que dicen el grito es la cosa más chingona porque transmite todo el desmadre. Entonces, el grito es Van Gogh, ¿no? No. Es Picasso, el grito es Van Gogh. ¿No? Van Gogh. ¿El fantasmita así gritando? Sí, pero es Van Gogh, ¿no? Sí, Van Gogh pintaba Van Gogh es el girasol, ¿no? Los girasoles, el golech estrellada, el autorretrato de Van Gogh. No, el grito es de la Guerra Civil Española. Me. ¿Sí? Sí. Entonces, si no lo editas, esta falta de cultura sí le será editada. No, sí. Nuestra muy culta. Estoy casi seguro que sí. Audiencia, seguramente. El grito es parte del Guernica, ¿no? Me parece que sí. No. Estoy casi seguro. Lo checamos. Lo checamos. Parece ser mejor el tío Google. Lo checamos. Lo que hablamos es. Vamos, o sea, la calidad, ¿no? O sea, los es que no todo tiene que ser etapas. Hay quien dice que diferentes calidades, tal vez simplemente son diferentes tiempos. A mí me sorprende ver la gente que todavía ahorita dice, oye, Romita es una mierda. Wey. Los hay, claro. Sí, ese es como dicen, no a todo el mundo le va a gustar. Es como por ejemplo... ¿No eres monedita de oro? No, Pues... Y también te voy a decir algo que cambia, la expectativa que genera, porque también, ojo, Frank Miller cuando escribe Dark Knight Strikes Again, hay una expectativa de que va a volver a cambiar la industria como lo hizo con Dark Knight Returns. Cosa que yo creo que no era ni lo que pretendía, ni era factible bajo el contexto actual del cómic, que lo revoluciones enormemente. Es correcto, fíjate. Por eso esos golpes mediáticos y que quizás es lo que estuvo enfocado esta plática desde el anuncio del personaje gay que va a salir. Desde que son golpes mediáticos así y que es. Pueden cambiar la industria. Probablemente North Star lo hizo en su momento, al decir abiertamente, porque el mismo John Byrne decía, sí, yo lo concebí con ese entonces, pero nunca lo declaré. Dad los hints famosos, ¿no? Pero, en cambio, Scott Lobdell, que se le ocurre decir, oye, ¿puedo poner esto en contra del esto y de la censura y todo el desmadre? Sí, I'm gay. Punto, abierto, ¿no? Sí, lo dice, sí. Lo declara. En ese momento tiene un impacto en esto. No era la intención probablemente, pero como lo es ahorita, ¿eh? Pero eso sí ya está estudiado. No, pero es como lo estás diciendo, es como los hints. O sea, Barney dijo, te estoy poniendo ahí los puntitos para... Si la captas, qué es bueno. Como una... Si no la captas, pues hace ni modo. Poquito puso Pacheco. ¿A quién? No, Carlos Pacheco, un dibujo. Que él mismo ponía, me parece que es de su época de... Hay una miniserie, creo, no sé si es Excalibur. Es Kitty Pryde con Pete Wisdom, cuando le ponen. Creo que es la miniserie, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, se ve que cuelga el guante, etc. y le ponen Jorge al niño. No se ve que está poniendo, porque de hecho nada más se ven que están sobre la silla empezando así como que... A estripearse, ¿no? Pues se ve el guante... No, ni siquiera se ve, ¿eh? Se ve besándose y todo, sí, pero ya se ve un guante colgado y todo. Uh-huh. Pues es la sugerencia, ¿no? Uh-huh. Pero el mismo Pacheco te dice, ¿cuál sugerencia? ¡Si está el joystick parado! No, y que fue lo que le dijo el editor. Oye, aquí en este número es donde Wisdom y Pride le ponen. Ajá, y el editor lo único que dijo, háganlo elegante. Dijo... Make it classy. Sí, de cierta manera. Que mira, también en su momento fue muy controvertido el ver a Starfire y a Nightwing dormir en la misma cama, ella con la parte de arriba, la camisola de la pijama, y él con los pantalones. Claro. Que ese fue un punto muy controvertido en su momento, porque aparte eran Teen Titans. Fíjate, ¿no? Que hay cosas muy, muy, muy raras, o sea, digo, en todos estos grupos que tratan de defender una bandera que tienen. y queden en extremos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, leí un comentario de la película de Avengers, uh-huh, en la que están ofendidos los niños adoptados por el claro, chiste de Thor. Uh-huh. De decir, ah, es que es adoptado. Uh-huh. No me chinguen. Sí, honestamente. Es una broma, o sea. No. No me chinguen. Así de sencillo. Pero no, y también la asociación protectora de animales calificó a Batman como un superhéroe poco amistoso para los animales porque lanza uno de los perros que le lanza el guasón en The Dark Knight y lo lanza por el hueco del elevador. Bueno, no quiero saber al pobre Conan, debe estar quemado en el infierno, obviamente, con tantos lobos, panteras, leones, igual Tarzán y todos. Sí. Pero curiosamente, hablando de Conan, John Carter es correcto. No, no es correcto, y ahí te va por qué. Mata animales de otro planeta. No, pero espérate. Ha entrado en una polémica el mismo Yusko y otra portada de Conan. En que yo tuve, no sé cómo manejen el cómic en este especial. Yo sé que se salvó para salvarse de todo lo que eran las imposiciones del Comic Code y todo esto, el creador de Easy Comics, que se queda con Matt, uh-huh, pues lo hace en formato revista, uh-huh, magazine, uh-huh, y con eso se la pellizcaron poca madre. Uh-huh. Entonces, y se empieza a burlar satíricamente de todo. Ese es el origen de Matt. Es el origen de Tales to Drive You Mad. Ajá. Ajá. Pero es el origen del Matt como lo conocemos. Es porque el número uno de Tales to Drive You Mad. Es mucho más un cómic en forma. Es uh-huh, correcto. Y después ya empieza a ser sátira. Así es. Pero todo esto va porque hace relativamente poco, en la corrida de Dark Horse, en Conan, censuraron una portada. Sí, porque sí, enseña las teclas. Uh-huh. Y todas las pinches portadas que yo llegué a ver de Savage Sword cuando las vendían, y yo iba al puesto de revistas a comprarlo a mi tierna edad de 12 años, 13 años. Y todos estaban encueradas. Todos estaban encueradas, carajo. Ojo, el que. Y clásico, no era Conan, muy buenas. No era Conan el que estaba enseñando las teclas. Por el que se ofendían. No, siempre las echaba, sí, pero las enseñaba, güey. Pero nos ofendían. No. Pero vaya. Siempre era, o le ponías el botoncito nada más tipo cabaretera de o lo que sea, y nada más el nipple, el cubre nipples, de cierta manera. O el cabello. La pezonera, si lo podemos llamar. Pero, o el cabello, la tira de cabello. Y hace poco, ahorita que dijiste John Carter, le sucedió lo mismo y le están censurando las portadas. ¿A Yusko? A Yusko y a otros. Sí. La verdad a mí se me hace... Y las de Red Sonja sobre todo. Sí, pero se me hace harto pinche ridículo en esta época de disque de libertad. Uh-huh. Ver ciertos retrocesos de los grupos, que es curioso, ¿no? Digo, pongo el tema sobre la mesa para que lo piensen y lo mediten. Antes se enojaban las comunidades o algo porque no podían ser representados como tal. Que el gay no podía hacer esto, las mujeres se sentían ofendidas porque las representaban tal. Y ahora que logran esta apertura, estamos volviendo a la censura. A esa censura, e inclusive por los mismos grupos que antes promovían los derechos. Es que no están siendo, su excusa ahora muy barata y muy pitera, es no estamos siendo representados de manera correcta. Señores, y es lo que yo siempre he dicho. O sea, sí, es alguien con capacidades especiales diferentes, ¿no? Sí. No manchen. O sea, honestamente, no es una capacidad del ser invidente. No. Uh-huh. Es una incapacidad. Así es. O sea, que se te desarrolle en otros sentidos es consecuencia. Uh-huh. Sí. Pero no me jodan, o sea, sí, claro. No es otra capacidad, no me chinguen. El mundo de lo políticamente es absurdo, es absurdo. Sí, es estúpido. O sea, bueno, yo nunca he estado de acuerdo con ello. Y mira, yo estoy de acuerdo en cuestión de los peyorativos. Sí. Ajá. Cuando ya es por joder. Sí, o sea, el nigger, por ejemplo, como se destiló y tiene sus orígenes. Y lo tienes que entender desde Mississippi o algo por el estilo. Ok, sí. Pero lo más curioso es que solamente los negros se ofenden diciéndose nigga. Sí. Sí, o sea, un blanco De entrada eres muy estúpido si volteas y le dices al negro, fucking nigger, porque sabes que te va a poner una madriza que ni Dios Padre te la va a quitar. Pero es un insulto. ¡Una pitiza! Sí, no. Dante no, vuelta, es decir, de Dante vuelta. Pero totalmente es negro hacia negro. Y utilizado de forma totalmente racista, que hay que entender el contexto histórico que tiene esa palabra para entender el grado de ofensa que exactamente que curiosamente, ¿no? gay es una palabra políticamente aceptada. Así es. Y les gustó porque dices, no soy tan mal. Y porque alegre. Gay, como dijimos al principio del programa, bueno, cuando estábamos haciendo referencia al ALDE, es que gay no significa homosexual, era gay significa alegre. Era alegre. Uh-huh. Entonces fue adoptada, fue utilizada para definir a los grupos homosexuales, uh-huh. en particular de hombres, porque no olvidemos que se especifica gay and lesbian. Exactamente. Es correcto, ¿eh? En particular. Entonces, te digo que politically correct tienen que ser eso. Y lesbian viene de la isla de Lesbos. Es tradicional, ¿no? Pero en particular, yo no creo que eso sea ser políticamente correcto, simplemente el no ser peyorativo. En particular, ¿no? O sea, caes en incongruencias y eso es lo que se tiene que analizar. En estupideces. Entonces, bueno, por eso, y volviendo a lo que platicamos en un principio, espero que sea algo razonado, un poquito mejor hecho lo que va a ser DC. Que no sea como el mexicanito, güey. Que no sea nada más por hacerlo. Mira, yo recuerdo hace un año, fue muy comentada la nota de que durante la Comic Con de San Diego, en el panel de los nuevos 52, una chica vestida de Batgirl se paró a hablar de por qué había menos mujeres y que debería haber más títulos de mujeres. En el panel que estaba Gail Simone, ¿no? A Dan Didio y a Jim Lee, cuando menos estaban directamente en el panel. Torpe la respuesta por parte de la gente de DC en el panel. ¿Qué dijeron? Porque no recuerdo bien, pero era de, oh, bueno, siempre estamos analizando. Yo creo que la respuesta es muy simple a estos pinches grupos. Si ella pertenece a algún grupo o algún movimiento en particular feminista, lo que yo le respondería es porque yo no tengo una agenda política que cubrir con cierto grupo de mujeres trabajando. Yo me dedico a hacer cómics de superhéroes. Sí. Y mi objetivo es entretener. Vender y entretener. Entonces, para mí, quien me llega con una propuesta que me parece interesante, para mí, un escritor que yo no tengo preferencias ni inclinaciones, no tengo cuotas que cubrir. Entonces, no tengo una agenda política. Es como esto. Fíjate, algo y volviendo a la política que estuvo relacionado, que ahora fue políticamente correcto. Un programa impolíticamente correcto. Pero, curiosamente, lo ves en esto que se está promulgando, o sea, los grupos gays, lo del Idaho. No, pero más bien, hijo, se me fue la idea ahorita, gancho. Mira, te lo voy a poner, en lo que recuperas la idea, te lo voy a poner así de fácil. A principio del programa estábamos mencionando a cuando dijeron, ¡ay, los homosexuales! Perdón, discúlpenme, nada más, si no se me vaya a saber cómo soy. Lo de las diputadas y los esos que sean iguales. No me chingues. La cuota, género. La cuota de género. No mames. Si yo tengo 100 personas, voy a poner a las más capaces. Sí. No voy a dejar sin chamba a 5 güeyes porque se quedaron, o a 5 mujeres que quedan fuera porque eran más chingonas que el otro. Pues tiene que ser 50-50. No, eso no. He oído pendejadas y esas. Y mira, honestamente. Y terminan, eso de la cuota de género termina en las famosas Adelitas. Que llegan, las eligen. Ah, espérate, curiosamente, es al revés. Uh-huh. Las Juanitas no son adelantes. Whatever. Y las Juanitas son lo que obligaron esta ley. Uh-huh. Las Juanitas fue porque tuvieron que dimitir, lo hicieron, dijeron, con eso se chingan y van a tenernos que dejar, no nos van a poder quitar por otro güey ni vamos a dimitir en favor de él. Porque van a estar forzados de que se queden. ¿Y quién te obligó de que no metan así y me metan a alguien como Beatriz Paredes por un nombre? O sea, puede haber un Juanito. Exactamente. O sea, no entienden que era por eso. Es porque no podían ponerlo en ese momento y trataron de llegar de otra manera. Exactamente. Pero está mal. Sí, claro que está mal porque nos están engañando. No es la que ganó. Uh-huh. Pero ponerlo por cuota. No, poner una serie de televisión. Que tiene que salir a huevo un gay, un latino, negro. Y un oriental. Sí, dices, hijo de tu madre, hay momentos en que está cayendo todo. Y curiosamente pugnan por no ser estereotípicos. Y eso es lo primero que caen, caray. Fíjate, retomando un poquito lo del comentario, para que veas el cómo no es necesario generar toda esta expectativa, como lo hizo John Byrne con Northstar. Al principio del programa platicábamos de Pied Piper. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Pied Piper que llega a Wally muy tranquilo. Fue después del número 50 porque ya traía el nuevo traje. Uh-huh. Que de hecho sale Lady Flash. ¿Do you wanna see my flute? No. Y le pregunta, oye, ustedes, los villanos, dice, ¿qué hacen, no? En su tiempo libre dice, güey, créeme que no tenemos un clubhouse, así como ustedes, donde todos nos juntamos. ¿Por qué? Porque nadie quiere convivir con el Joker. Tú no quieres estar cerca de un güey que llega y porque se le hace gracioso te mata, seas quien seas. Y dice, bueno, no, pero pues, no son raritos, entre ustedes no hay nadie gay. El Joker no es gay. Dice, el Joker gay. ¿Quién no pregunta eso? Wally le pregunta al Pied Piper. Pero Pinche preguntas cagadas. Lo veo fuera de contexto. No, pero bueno, está interesante. No, porque dentro de la historia es una conversación casual así de cuates. De que, oye, güey, pues, tú cuando eras villano, ¿quién? ¿No había un gay? ¿No había algo así por el estilo? Dice, el Joker. Dice, no, pues el Joker nunca lo había pensado así. Dice, es más, villanos gays, pues nada más yo. Ah, muy sencillo, ajá, sin querer hacer para sí, más. Sí, sí, es. Muy buena revelación. ¿Eh? No fue anunciado con meses de anticipación. Sí, vamos a revelar. ¿Cuándo fue eso? ¿Ya es Wally? Sí, es Wally. Sí, ¿qué fecha? 1990, 91. ¿Eh? Es después del número 50. Poquitos números después del 50. Por ahí de 90, 91. Ajá, o sea, es antes que Northstar. Sí. Porque Northstar creo que es 93, ¿no? Sí, es antes del 93. Y aquí, y voltea y le... Northstar, lo único que curiosamente, quizás... Y poniéndome en la mentalidad de esto es, ah, claro, pero villanos, te reclamarían. No sé. Lo puedes voltear y decir, sí, ¿sabes no, qué? No es cierto, porque en ese momento ya ayudaba a Wally a combatir el crimen. Claro, sí. Por ejemplo, los Avengers son 90% reformados. Exactamente, pero acá la cuestión de esto es que... Justice League, ¿no? No. La cuestión de esto es que después de que le dice, yo después de mí, pues no conozco otro villano gay, Wally tan tranquilo, así como que lo saca de onda, no hace gran espaviento, va, resuelve su misterio del número, porque aparte es un número autocontenido. Regresa y... ¿Sabes cuándo volvieron a mencionar que el Pied Piper era gay? Nunca. O sea... Pero precisamente una de las críticas que había a eso es de que nunca hubo mayor seguimiento al tema. Uh-huh. Hablando de que, pues entonces tendrías que haber centrado algún título de Flash en la homosexualidad. La homosexualidad o en la sexualidad en general del Pied Piper. O sea... No. Digo, que me era parece como lo hizo yo no leo cómics para leer sobre la ni sobre la sexualidad de Wally, no, o sea, de nadie, general, no creo que es el punto de un cómic de superhéroes. No, yo leo un cómic de Flash, ¿por qué? Porque quiero ver de qué manera inteligente Flash utiliza el Flash que quieras. Utiliza su velocidad para vencer para a villanos. Si quieres leer otro tipo de cómics y seguir porque te gusta el género y ver las ilustraciones y todo. Strangers in Paradise. Como Strangers in Paradise, es muy bueno, Liberty Meadows. Hay varias cosas que puedes, que sí, puedes leer y puedes tratar temas así porque son más aterrizados, ¿no? Que fíjate, es un error muy grande. Como Batwoman, donde siempre ha sido una parte central del personaje, Rockets, su sexualidad. Bueno, entonces a lo mejor sí es relevante el que te cuenten esta... Pues las Amazonas siempre se ha tratado y siempre ha sido un tema... Ahora, por ejemplo, de las mujeres, de lo que es la homosexualidad, a mí me es algo que hacía mucho Judd Winnick. Recordemos que, por ejemplo, así que dices, cosa que... mal hecho, a eso me refiero. Dices, güey, el asistente de Kyle Rayner es gay. Y... ese aspecto forzado de que entonces tienes que mostrar forzosamente diversidad, ajá, en todos los personajes. Te pueden arruinar tramas, así de sencillo. A mí qué carajos, te pueden arruinar personajes, ajá, cuando los vuelves forzadamente homosexuales. O cuando introduces un personaje, ajá, o como cuando ya te dice Gail Simone que dejes de matar mujeres por esto. Pues sí, matarías hombres si hubiera más mujeres superheroínas. O sea, y sí ha pasado, ¿eh? Ahora te voy a decir, pero no le hacemos Faramalla. Uh-huh. A ver, ¿quién hizo desmadre? Porque, o sea, sí, los fans, pero es un grupo muy cerrado. Así que, ay, es que mataron a una mujer importante dentro del mundo de los cómics. Donna Troy. ¿Y luego? Donna Troy puede ser también, ¿eh? Wally, no ha salido Donna Troy, no ha salido Wally West, no ha salido Beast Boy, no ha salido... ¿Qué otro no ha salido de los Titans? No ha salido Terra... O sea, los Titans tienen... No ha salido Aqualad. Aqualad puede ser una posibilidad. Ya lo hicieron negro. Pues lo pueden hacer gay. No, y no sé si sea negro todavía. No, o sea... De hecho, ni siquiera sabe... Estamos especulando porque ni siquiera sabemos si es hombre. No sabemos si es otra mujer. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, digo, eso es lo que voy. ¿Dicen gay character? Ajá. Nos dicen, ¿es hombre? ¿Es hombre? Sí. Bueno, gay aplica para ambos, aunque regularmente... Es para hombre. Ya, sí, se utiliza. Es lo que, porque estoy pensando que tú lo dirías por el lesbian, ¿no? Sí, que se dijiste llega gay a lesbian. Sí, pero aunque sí es... O sea, si una mujer llega a decir, yo soy gay. Sí. Y Batwoman sigue. Sí, yo creo que la tendencia y lo lógico es que pongan un hombre. Probablemente. Es lo más probable. Digo, que si es nuevo ya quedó muy claro que Booster Gold no es. Sí, ¿no? Porque es parte porque ya es parte del Justice League National. Ahora, Lupita, vamos a ver, pues vete a ver. Lupita. Igual y hablando con el Pied Piper. Ya están, pues es Jaime Reyes, es James, Reyes. James Kings. Entonces, no, tampoco, o sea, ya está. Pues bueno, quién sabe quién sea, pero... bueno, ojalá y lo hagan lo más decente posible. Sí, que lo hagan bien. O sea, un superhéroe. Que no lo hagan por hacerlo. Exactamente. Al final del día, un superhéroe se pone la máscara y a la gente le vale madre si es gay o no es gay. Y con toda honestidad y con todo respeto, a mí la agenda de la comunidad gay no me interesa. Mm-mm. No la comparto, puesto que no soy gay. No porque tenga algo de malo ser gay. No, para nada. No sí. Lo soy. Entonces no tengo un interés particular por la agenda de la comunidad gay y tampoco creo que el lugar para tratar esa agenda sea un lugar al final tan superficial como lo es con un cómic de superhéroes. Qué triste, ¿no? Tratarlo en un cómic, porque es lo más superficial que puede haber. Así es. ¿Quieres respeto? Pues por lo menos que te describa algo chingón Carlos Fuentes. Sí. Lo hubiera hecho. Hay muchos otros lugares y hay muchos otros temas con los que estés o no de acuerdo. Yo muchas cosas he estado en total desacuerdo con la agenda de la comunidad gay, como en muchas otras he estado totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto. Pero creo que, yo insisto, un cómic de superhéroes no me parece que sea el lugar donde se tratan esos temas, y en particular no es lo que yo busco, la agenda de los gays o de cualquier de los latinos no me interesa tampoco verla reflejada en el mundo de los superhéroes. De los afroamericanos. No me interesa que mañana Alfred, en lugar de ser inglés, lo vuelvan mexa, porque para mostrar una diversidad de latinos. No, para mostrar que políticamente está mal que todos los que vayan a Estados Unidos o sean campesinos o nanas. O sea, y sirvientes de los americanos. No es ese lugar tampoco en el que busco en el que pudiera buscar alguna agenda política en cuanto a posicionamiento de ciertos grupos. Uh-huh. Pero, pues bueno, si lo van a hacer, por lo menos que no sea en uno de los cómics que me interesa. Okay. Porque me interesa seguirlos leyendo, sí. Y porque me interesa que no llenen con mierdas de publicitarias esos con títulos, políticas, ¿no? Con políticas que no vienen al caso con el medio. ¿Cómo? Nada más una pregunta. Winnie, que está escribiendo, ¿qué está escribiendo Winnie? ¿No está escribiendo Catwoman? Catwoman. ¿No hay nadie gay en Catwoman? ¿Hasta ahorita? Pues hasta ahorita no. Fíjense, y es el que siempre mete personajes gays. Bueno, pues espérate. Sí, estamos hablando, ¿no? Que está Lovdell. Sí, también. Sí, ya está el medio. Y Lovdell hizo nota. ¿Sí? Sí. Públicamente gay. Pero ya puso a Bunker como gay dentro de los Teen Titans, a menos que quiera ahora sacar del closet a Superboy, o que no creo, porque ya están presentados. Sí, es nuevo. Entonces... pues ya veremos. ¿Para cuándo sale esto? No sé. Pero ya lo platicaremos, ¿no? No, dijeron, va a salir. Pues ya estaremos ahí al pendiente. Y bueno, de esa manera llegamos al final. Y para quien les interese la boda, porque digo, sabemos que hay la boda, es en el Astonishing 50 de X-Men. Que está por salir, ¿no? ¿Este mes o el siguiente? No me acuerdo, está por estas fechas. Ajá. ¿La boda de quién? Northstar y su novio Kyle. Y su novio Kyle Reiner. Go. Oh my god, se va a despeinar aquí, que está cabrón, por cierto, que lo haga. Ya, mira, me voy a soltar la greña y mis rizos, colágeno, güey. Pero bueno, vamos. De esa manera te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Esto fue Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si quieres entrar a la lenta del planeta. Sin ediciones oíbles, Exacto, no, sí. Para que vean lo bien editado que está. Así, güey, como uno. Bueno, estos fueron los monitos a tus oídos. Impolitical correct. Bye. Alan Burger, güey.